temor a pensar que la vida se escapa. Y sin saber si esto funcionará, estoy lejos para regresar. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. Lo sé, ya lo sé, sé muy bien que esto no es fácil. En un mundo encadenado por la opresión, luchar por sobrevivir, el tropiezo es ya tan familiar. Y tras levantarme, vuelvo a dudar si mis pasos lo soportarán. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. No te des por vencido jamás, jamás. No pierdas la fe, solo lucha por avanzar. Sé que esta vida conmigo no ha sido amable. Golpes, golpes y golpes ya soporté. Toda la razón solo a los valientes. Y algo me dice que todo irá bien, que no hay nada que no logre vencer. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. Looking for vida, looking for vida. Para hallarla, haré lo que tenga que hacer. No te des por vencido jamás, jamás. No pierdas la fe, solo lucha por avanzar. Muy buenas, señor. Muy buenas, mister. Qué gustazo poder hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad es que tengo que decir que muy contento de poder tirarte de la lengua. Tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas, sí, lo teníamos pendiente desde hace tiempo y mira, por fin al final se han alineado los astros. Yo, fíjate, sin menospreciar a Carlos, que también lo aprecio un montón, yo tenía muchas ganas de tirarte la lengua a ti, ¿eh? Nada, ya me dijo, justo cuando me dijeron, dije, bueno, mira, como Charlie y yo tenemos amistad y demás, pues mira, me la hago yo y listo, sin problema. Pues yo te lo agradezco, así que vamos a empezar, que tengo muchas cosas que preguntarte y antes que nada, daros la enhorabuena, qué pedazo de disco os habéis marcado como non serbium, ¿eh? Muy bien, tío, la verdad que estamos contentos del rollo, tío, cómo ha salido la cosa, ha costado, porque cuesta cuadrarnos esas historias, pero bueno, muy bien, muy contentos, tío. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo os ha sentado otra vez meteros de nuevo en la vorágine después de problemas que habéis pasado todos, especialmente Carlos? Pero ¿cómo os ha sentado meteros otra vez en la vorágine de disco, composiciones? ¿Os habéis ido a grabar a Estados Unidos? ¿Otra vez la promo? ¿Conciertos? ¿Otra vez la vorágine de no parar? Pues la verdad que teníamos ya muchas ganas, porque teníamos muchas ganas porque en realidad las giras las paramos hace tiempo, simplemente nos juntamos para hacer esos conciertos del 25 aniversario. Sí. Entonces, claro, teníamos muchas ganas de volver sobre todo al estudio y a grabar temas nuevos y tal, porque ya hacía pues 8 añitos desde Resurgir y una de las... pues de las imposiciones que nos pusimos nosotros mismos fue que si no teníamos un disco nuevo no iba a haber vuelta. Íbamos a hacer esos conciertos de 25 aniversario, pero no iba a haber una vuelta como banda a las giras, a las salas. Entonces teníamos muchas ganas de sacar un poco lo que llevábamos dentro, lo que llevábamos guardado durante estos años, y teníamos muchas ganas de volver un poco al candelabro. Claro, claro. Oye, y luego sobre todo que Carlos estuviera a 100%, ¿no? Claro, eso siempre es principal. Nosotros no hay ninguna presión nunca como grupo, porque muchas veces ya hemos dicho que más que un grupo pues somos una familia, que miramos unos por otros, y cuando ninguno de los cinco está al 100%, se para el tiempo que haga falta, se coge aire, porque todos somos personas, todos tenemos nuestros bajones, nuestros tropezones, y todos tenemos derecho a levantarnos y volver dignamente a la batalla, por así decir. Ajá. Y oye, ¿y habéis sentido, no sé si a la hora de meteros a grabar estas nuevas canciones, no sé si también la energía que tiene Carlos, que se me antoja que es diferente, no sé, ¿habéis notado algo nuevo o algo diferente? No, en realidad no, en realidad nosotros es que solemos ser todos muy intensos, tanto en la vida como en todo lo que hacemos. Entonces, bueno, pues se puede tener unas temporadas un poco más relajadas en ciertos aspectos, pero al final es que nos gusta vivir la vida intensamente de cualquier manera. Entonces creo que al final lo extrapolamos al día a día y a nuestra vida y a nuestra gente y a, pues en este caso, a la música, a los conciertos. Ajá. Oye, yo sí me gustaría decir que aunque todos los temas a nivel de composiciones los firma Carlos, es verdad que luego pasan todo a mano vuestra para currarlos y trabajarlos entre todos, ¿no? Con lo cual el resultado, aunque la composición sea de Carlos, sin menospreciarle, aquí hay un resultado vuestro. ¿Cómo ha sido el trabajar todas estas cosas? No sé si, vuelvo a decir, ¿te has encontrado algo más refrescante en las composiciones o en el sonido? Pues mira, en este caso, como Carlos ha tenido más tiempo en esta ocasión, se ha centrado bastante más en toda la composición. La verdad que se ha centrado más que incluso que en otros discos. Otras veces hemos metido más un poco la pezuña, el resto, incluso yo muchas veces le he echado mucho un cable, incluso hasta con algunas letras y composiciones, pero esta vez le hemos visto fuerte, le hemos visto con muchas ganas y se ha ocupado él casi de todo. Eso sí, luego, por supuesto, vienen al local y al final pues los músicos somos nosotros y nosotros le damos a todos nuestro punto. Yo me suelo ocupar mucho de los arreglos y al final pues somos los que le damos también ese sonido en serio, porque ya son 18 años la misma formación sin modificar ni un miembro. Entonces, al final pues trabajamos de una manera y tenemos cada uno, ya tenemos nuestro sello personal dentro de la banda. Y aunque cae, pues eso, las composiciones de esta vez para mí son perfectas, pues luego se van al local, se trabajan, se arreglan y juntos vamos al estudio, porque siempre solemos estar, a lo mejor Carlos y yo, un poco más pendientes de lo que es todo el resto de instrumentos y demás, pero al final estamos siempre todos en el estudio y entre todos le damos la forma a los temas. Oye, ¿hay algo que te haya sorprendido de algunos nuevos temas? Porque, a ver, yo te digo, escuchando el disco está claro que es puro Non Servium 100%, pero a mí hay temas que me han sorprendido tanto a nivel musical como a nivel de letras. La de entre los muertos y la de Freedom son dos canciones que me han dejado descolocado, y no porque, no sé, sobre todo porque las letras me parecen súper intensas y desgarradoras, ¿eh? Pues mira, de Entre los Muertos es pues la versión quizás más personal, el tema más personal que siempre hay en cualquier disco, bueno, como pudo ser en El Rodillo Animal, como pudo ser en Resurgir, la homónima, y en esta es de Entre los Muertos, pues se reivindica pues ese derecho a volver a la vida, por así decir, después de una temporada de bajón, de depresión, de tal, y de implicar pues ese resurgir de entre las tinieblas a la vuelta a la vida, y que debería ser siempre así. No, siempre, a mí me... Y perdóname, cada minuto. Claro, a mí perdóname te interrumpa, pero me ha parecido esa letra especialmente desgarradora. Sí, claro, eso es lo que sale del interior de Carlitos, pues lo que dices tú, después de esa época un poco más difícil, ha habido, y ya te digo, es más o menos igual en los otros discos, ha tenido unas temporadas malas y siempre queda reflejada en algún tema del siguiente disco, y en este caso es, pues eso, de Entre los Muertos. Y volviendo un poco a la otra que me decías, Freedom es una versión de... Siempre sabes que nos gusta siempre incluir algún tema musical en los discos, siempre alguna referencia al cine, en este caso, pues la intro. Y en este tema, pues ha querido pues emular un poco pues en... En el Imperio del Mal fue Torpedo, es un poco más la versión más juerguista, por así decir, llevándonos la de Pulp Fiction. Sí. En la siguiente fue Rock and Roll, y en este caso, pues eso, hemos tirado con Freedom, que es una versión de la banda sonora de Django. Ajá. Y pues eso, un alegato total contra la esclavitud y llevándolo un poco a nuestro terreno y diciendo un poco, podemos hacer un poco lo que nos salga de los huevos, ¿no? Pues, oye, pues me ha descolocado y reconozco que la desconocía completamente. Gamba por mi parte, lo cual me lleva una sorpresa de la hostia, ¿eh? Pues ahora cuando veas la película, seguro que, pues como pasa muchas veces con las intros de No Serium, que mucha gente no sabe de dónde vienen las intros o los pedazos que ponemos en cada canción, sí. Muchas veces la gente no sabe de dónde viene y luego cuando ve la película dice, coño, bueno, si esta es la de Warriors. Bueno, exactamente, eso ahí sí. Bueno, hay que decir que la introducción que habéis puesto en el disco no podía ser más representativa de la situación de la banda, ¿eh? Por supuesto, la verdad que sí, dimos bastantes vueltas hasta encontrarla y al final, pues mira, salió, ya digo que solo de una generación, una determinada generación para adelante se va a dar cuenta de qué película es, sí. Pero bueno, siempre me gusta tener ahí ese pequeño juego que la gente especula, pues de qué película será tal y preguntan en las redes y preguntan por ahí, bueno, pues ya aparecerá. Bueno, yo creo que ahí lo va a cazar la gente rápidamente y bueno, lo de criatura yo creo que ya remata totalmente, ¿eh? Sí, la verdad que engancha perfecta. Engancha perfectamente. Oye, a nivel de producción, porque yo lo decía, os habéis ido a nivel de estado a Estados Unidos a grabarlo con Rafa Cuellar, si no me equivoco, creo. Raúl Cuellar, perdón. De Riff Studios. ¿Cómo es trabajar ahí en Estados Unidos? No sé si esto es más diferente, menos diferente, os tenéis más disciplina allí, no sé. Pues mira, la verdad que lo que es el arranque nos costó un poquito más que lo que suele costarnos aquí cuando solemos grabar aquí. Sí. Raúl es una maravilla de persona, es un pedazo profesional, pero pues están acostumbrados a trabajar a lo mejor de una manera más profesional y al final pues nos servimos, somos unos desgraciados de toda la vida que llevamos llevando los mismos métodos toda la vida, entonces nos cuesta moldar nosotros planes de trabajo, en plan grabación de maquetas en digital, sí. Pues todo ese tipo de cosas nosotros no estamos muy acostumbrados, nosotros somos de local y cuando tenemos los temas vamos a estudio, lo grabamos y ya está. Entonces ellos pues tienen otras maneras más profesionales y más actuales, sobre todo, de grabar. Y nos ha costado un pelín amoldarnos, pero bueno, una vez que arrancamos, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Y la verdad que ha sido una experiencia única, porque no todos los grupos pues, de nuestro nivel aquí en el estado tienen la oportunidad de poder grabar un disco en Oye, Los Ángeles. ¿Y en qué os ha apretado más las en qué os ha apretado más las clavijas? ¿En qué nos ha apretado un poco más? Pues la verdad que un poco en todo. Nos ha apretado un poco en todo, la verdad, porque pues sí, pues querían que fuera todo un poco más perfecto y al final pues esas cosas se notan y nosotros pues mira, no, tampoco es que seamos músicos profesionales de la leche y todos quieren que suene perfecto y se ha notado un poco en todo, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos porque al final si nos aprietan lo que como las tuercas un poco como dices tú, pues al final parece que respondemos y las cosas salen medianamente bien. Claro, yo sin menospreciar anteriores trabajos, sí que a nivel de técnico y de producción se nota también que sube enteros, ¿eh? Perdón, perdón, que no te he oído. Que te estaba diciendo que sin menospreciar anteriores trabajos, sí que este sube enteros a nivel técnico, ¿eh? Y a nivel de reproducción. La verdad que sí. Yo te digo, tienen al final, pues eso, hay un nivel profesional bastante importante. Raúl ha trabajado con bandas como NoFX, sí, Casualties, o sea, bandas muy grandes en Estados Unidos. Y ha sido, ya te digo, ha sido un placer. Lo único, pues eso, tuvimos poco tiempo para la grabación. Nos costó un pelín arrancar, entonces fuimos un poco a matacaballo, pero al final estamos muy contentos. Oye, muy contentos con el resultado. Y una vez rematado y contentos con el resultado, Ibi, ¿qué es lo que te gusta más de este disco? Yo estoy muy contento porque hemos hecho, la parte que a mí me toca, un gran curro de guitarras. Creo que hemos hecho muy buenos arreglos. En este disco lo que me centro más ha sido en el menos es más. En vez de buscar solos muy enrevesados, pues eso, pegarme mucho la paliza en tal, he intentado ir a los solos más un poco más simples pero más emotivos, que se te queden grabados, que la gente los cante, y me he centrado un poco más en eso y en unos arreglos que lleguen bien, y creo que ha funcionado mucho. Y luego, por supuesto, uno de los momentazos de las grabaciones de Non Serviu, y que luego creo que queda bien latente en los discos, son la grabación de los coros. Suele ser uno de los grandes momentos, que nosotros siempre queremos que vayan ultra fieles del disco al directo. No se graba ni un coro que luego no se vaya a poder reproducir en el directo. Es una de las, pues eso, de las cosas más importantes cuando hacemos una grabación de voces. Oye, hablando de directo, la presentación, el primer concierto que hay en Madrid, a lo gordo, pero a lo gordo. Cuéntame, vamos a decir dónde vais a tocar, que yo tengo que decirte que para mí va a ser un gustazo veros ahí, pero cuando lo vi el anuncio yo me quedé con la boca abierta, decir, ¡hostias! La verdad que estamos contentos. Teníamos muchas ganas de volver a tocar, bueno, de tocar en un sitio grande en Madrid. No volvíamos, a ver, hemos tocado todos estos años en la sala Paqui actual, antigua, sí. Mac, hemos doblado fecha, hemos agotado entradas, pero no conseguíamos tocar en un sitio grande donde poder llenar y sobre todo rodearnos de nuestra gente y sentirnos bien rodeados de los nuestros. Pues hemos tocado en festivales, pero bueno, ya ves que un festival la gente va a ver a un batiburrillo de bandas que al final no tal. Entonces era una manera de decir, pues mira, toda esta gente viene a vernos a nosotros, somos fuertes en la capital, somos fuertes en nuestra ciudad y de aquí pues a comernos el mundo. Entonces teníamos muchas ganas de dar ese puñetazo a la mesa y decir, oye, que sí, que vienen los grupos guiris y lo petan, pero que nosotros estamos aquí, llevamos más de 25 años y queríamos pues que quedara un poco reflejado. Entonces pues eso, decidimos hacer una única fecha en el estado, ya el año que viene saldremos a ciudades, pero en este año, única fecha en el estado, y rodearnos de, pues, de buenos amigos, colaboraciones, hacer una noche especial y que quede para el recuerdo. Bueno, vamos a decir la fecha. Dime la fecha para que ya la gente, sobre todo para la gente fuera de aquí de Madrid, ¿eh? Porque hay que decir que el programa está aquí en Madrid. La fecha es viernes 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, como me gusta llamarlo a mí. Ahí está. Centenar de publicidades. No, en serio. Bueno. Y eso coincide que es puente además en casi todo el estado y pues eso, animamos un poco a la gente a que se desplace a Madrid porque no sabemos cuándo podremos salir de gira por otras ciudades. De momento ya te digo, es esa fecha única la que tenemos marcada y pocos conciertos ahora más como estos. Hombre. Contamos con más de 20 colaboraciones entre gente que va a cantar otras canciones. Vamos a hacer un pequeño espectáculo en mitad del concierto bastante chulo. Los Bull Brigade que nos van a abrir el bolo, que va a ser también una maravilla tenerlos en un sitio tan guay. Y pues eso, que tenemos muchas ganas de que llegue la noche. Estamos haciendo los ensayos, de hecho salgo ahora mismo de ensayar. Sí. Y muchas ganas de que llegue esa noche. Bueno, hay que decir que al margen ya de todos los invitados, que bueno, ya yo creo que la gente está muy informada, pero por ahí está Juan de Sociedad Alcohólica, hay un montón de gente, ¿no? Pero sobre todo yo creo que va a ser un gustazo ver una banda como vosotros en un escenario grande, enorme, con luces, con sonido, el sueño cumplido, ¿no, Ibi? La verdad que sí, y no hemos escatimado en medios, la verdad que nos ha dado un poco igual, lo mismo tenemos que poner dinero al final del concierto, pero la verdad que nos da un poco igual, teníamos tantas ganas de hacer algo así, que nos hemos traído técnicos de luces, técnicos de sonido, nos hemos traído un montón de gente que viene a currar, todos encantados de echar un cable y colaborar en esta noche. Ya te digo, hay un montón de gente, de amigos que vienen a colaborar, otros que nos han faltado, que por supuesto nos hubieran encantado que estuvieran, por ejemplo venía el Drogas, venía el Evaristo, venía César Stauberries cuando venía Podría de Ratzinger, y que al final por compromisos por otros grupos con sus bandas, vamos, que es lo principal, pues no van a poder estar, pero vamos, en el corazoncito están simplemente por haber intentado venir. Oye, ¿se va a grabar? ¿O tenéis intención de grabarlo? Sí, por supuesto. Ya llevamos unos meses inmersos en grabando bastante material y recopilando material, porque se está haciendo un documental y así de la banda, y ese día va a quedar grabado entero y no sabemos luego cómo se editará, ni el formato, ni cómo saldrá, pero por supuesto va a haber grabación de ese día porque merece la pena. Bueno, la verdad es que es una gozada. Oye, lo importante ahora es Non Serviu, pero oye, tú aparte sigues trabajando en un montón de cosas, porque por ahí está Yugular y un montón de cosas que me imagino que siguen en activo, ¿no? Sí, claro, yo siempre estoy metido en faena. Nada, yo sigo trabajando con mi oficina, que es el Purgatorio Producciones, que llamamos bandas, y en este caso hemos podido incluir a Bulbrigade en la gira, que vamos, no, sí, no hacía falta nada, porque Bulbrigade son amigos de la banda de Non Servium desde hace, yo que sé, 15 años que empezamos a tocar juntos, tanto aquí en el estado como hemos estado muchas veces en Italia con ellos, y ya te digo, va a ser un placer tenerles por aquí. Y bueno, yo de momento sigo tocando con Yugular, que el gordo de Non Servium también está conmigo, tendremos alguna fechita para el año que viene. También tenemos la noticia de que Xavi Caótico, nuestro compañero en Yugular, va a estar con nosotros en el Wizzy también, va a hacer unas colaboraciones también, y va a ser un placer tenerle. Bueno, aparte de Yugular, por ahí está también Knockout, si no me equivoco. Sí, Knockout hemos anunciado, vamos a hacer unos conciertos al final de año y vamos a anunciar ya una pequeña separación, sí, porque llevábamos un tiempo ya que no estábamos muy en activo, entonces vamos a hacer unos 4 conciertitos así para despedirnos y separaremos la banda por lo menos un tiempo largo, porque claro, sacando el nuevo disco de Non Servium, pues se prevé que pues, eso vaya para largo y tengamos jaleo bastante tiempo. Entonces toca que otras bandas pasen un poco a segundo plano.